En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Arranca aquí la segunda hora de programa, un sábado más. Hemos comenzado a las 12 de la madrugada, anotároslo. Los que os acabáis de conectar a La Rosa de los Vientos, os habéis perdido una hora. Si os acabáis de conectar, os invito a que escuchéis la primera hora en la que os hemos hablado de dominios en Internet, qué hay detrás de las tres W o los .com, .es, .xxx, hasta del cajero automático os hemos hablado. Por cierto, un saludo a la gente, ya que lo hemos mencionado antes, a la gente de Facebook, www.ondacero.es, podéis pinchar en escucha en directo, hay un banner, hay una imagen sobre de Facebook, hacéis clic ahí y vais comentando en directo y en Twitter también, que nos está siguiendo la gente. Dice Roberto Jefe que La Rosa de los Vientos es una bicicleta para el cerebro. Hombre, muchas gracias por ese piropo. Interesantísima primera hora, como os decimos, como la segunda que ya nos espera. Y es que se cumplen 35 años desde que la primera misión del ser humano aterrizara en Marte. Y qué mejor manera de celebrarlo que aproximándonos al planeta rojo, que tan atractivo resulta a la ciencia ficción y a la no ciencia ficción. Primero, la NASA lanzó la Viking 1 el 20 de agosto de 1975 y la Viking 2 el 9 de septiembre de ese mismo año. Ambas sondas fueron las precursoras de misiones como el Phoenix Mars Lander, la Mars Reconnaissance Orbiter o los Mars Exploration Rovers, el Spirit y el Opportunity, que aún siguen estando operativos, no sin dificultades, todo sea dicho, 6 años después de que su misión se fuera a prolongar únicamente durante 6 meses, de 6 meses a 6 años que están ahí. El siguiente viaje está en ciernes, no será con humanos, algo que quizá tardemos en verlo o directamente nuestra generación no lo vea, más aún después de que esta semana conociéramos una investigación según la cual los científicos concluyen que la capacidad física de los músculos de los astronautas puede llegar a reducirse un 40% durante vuelos de larga duración en el espacio. Para llegar, por ejemplo, a Marte y regresar, claro que sí, se necesitarían 3 años, según los cálculos de la NASA. Si la masa muscular se redujera un 40% en el viaje de esos astronautas, pensemos en una persona que está entre los 30 y 40 años, pues acabaría con músculos de alguien de 80. Por eso digo que aún debe transcurrir un tiempo hasta conseguir el ok definitivo, la luz verde definitiva para tan arriesgada empresa. En cualquier caso, ¿tus músculos bien, Pancho? Bueno, tengo el cuello un poco hecho polvo. ¿Y los de tu contrincante cómo van? Ese los tiene bien cuidados. Yo sé que algún partidito de básquet habéis compartido, ¿no? Sí. Bueno, más que nada, él me daba una paliza y yo, pues... quedaba así mirando cómo metía canastas. Y hoy, esta noche, le entrevistas. Eso es. Fernando Avilleira. Es así. Es un ingeniero de la NASA que, bueno, pues, que nos ha dado la oportunidad esta noche de estar con nosotros un ratito y con todos vosotros. Y bueno, esperemos que resulte muy interesante la experiencia. Bueno, gracias a Fernando, gracias a ti. Pancho, señoras, señores, próximo destino, la NASA. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha sentido la necesidad de expandirse, de colonizar otras tierras. Si tenía que atravesar montañas y valles, lo hacía. Si tenía que cruzar ríos, construía puentes. Si el mar era lo que le incapacitaba para llegar a su destino, inventaba el barco. Y si el tiempo era un impedimento, la creación de máquinas con motores por tierra, mar e incluso el aire le permitieron llegar rápidamente a donde quisiese ir. Pero llegó un momento en el que la conquista de la Tierra no era suficiente. El hombre miraba al cielo y soñaba con tocar las estrellas. Descubría planetas, entendía poco a poco el universo que le rodeaba y no le bastaba con mirarlo. Quería llegar hasta él, pero no disponía de los medios. En 1969, tres hombres dieron un pequeño paso que se convertiría en un gigantesco salto hacia la conquista del sueño humano. La llegada a la Luna fue fruto de mucho esfuerzo e inspiró a la humanidad a seguir luchando por algo que tan solo era imaginable en los cuentos y en las historias: enviar a un hombre fuera de la Tierra y traerlo de vuelta sano y salvo. Esas historias y el sueño de la conquista de un planeta vecino nuestro es lo que motivó a un niño madrileño llamado Fernando a estudiar y a trabajar duro para conseguir su mayor ambición: Pasó de pintar naves imaginarias en papel para estudiar en Missouri, en Estados Unidos, en una de las mejores universidades de ingenieros aeroespaciales. Después, su esfuerzo se vio recompensado a cada año que pasaba y ahora forma parte de un equipo de élite como es la NASA. Su misión, llevar el hombre a Marte, a ese vecino rojo que nos acompaña desde el principio de los tiempos y que gracias a gente como Fernando Villeira, nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos, es cada vez más una realidad. Fernando Villeira, ingeniero aeroespacial superior de la NASA desde Pasadena, California. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Fernando, es un auténtico placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos. Supongo que nuestros oyentes también estarán encantados. Para empezar, quería que nos hablases un poquito de ti, un poquito de saber cómo un niño decide que el espacio es su meta y cuáles son las fases previas para llegar hasta donde has llegado tú. Bueno, yo desde muy pequeño tuve una gran fascinación por el espacio. Me imagino como muchos niños que están actualmente en preescolar o incluso en el colegio, mirar a las estrellas, mirar al cielo, es algo que siempre ha tenido mucha fascinación en todo el mundo. Y bueno, afortunadamente pues se me otorgaron unas becas por méritos académicos para poder estudiar en Estados Unidos y gracias a ello y al apoyo de la familia pues tuve la gran oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, a hacer ingeniería aeroespacial y bueno, perseguir un sueño. Yo espero que mi caso sirva para motivar a la gente joven, porque al fin y al cabo el trabajo y el esfuerzo siempre obtiene sus frutos en cualquier aspecto de la vida. Pues sí, la verdad es que con esfuerzo se consiguen muchas cosas. Yo tenía otra pregunta, que es ¿cómo se enteró la NASA de la asistencia de un joven estudiante de ingeniería aeroespacial como tú? Porque bueno, sí que llegaste a estudiar a Missouri, ahí en la Universidad de San Luis, pero de ahí al paso previo para llegar hasta una institución tan importante como es la NASA, ¿cómo se produce ese paso? ¿Cómo se enteraron de tu existencia? Sí, realmente pues fui dando unos pequeños pasos en la dirección adecuada. Mi proyecto de fin de carrera fue en el campo de la astrodinámica, de la mecánica orbital. Tenía un enfoque en lo que es la optimización de trayectorias entre la Tierra y Marte. Y desarrollé un concepto y un diseño de los distintos vehículos para una misión tripulada a Marte. Desarrollé unos programas de optimización de trayectorias, los algoritmos y una vez que hice ese trabajo de tesis, pues escribí un artículo técnico basado en este estudio que tuve la gran fortuna de que obtuvo un premio a nivel nacional por el American uh-huh. Institute of Astronautics and Aeronautics y me dio el premio Basaldin. Gracias a esto, pues gracias a mi trabajo, pues tuve bastante exposición en el mundo laboral. Tuve muchos contactos profesionales en el sector y bueno, mostraron mucho interés en mi trabajo. Pero no entraste directamente, ¿no?, en el programa de Marte, que es lo que tú realmente querías hacer. Tuviste como una especie de rodaje previo, ¿no?, allí en la NASA. Sí, efectivamente. Empecé a trabajar en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, que está en Maryland. Allí trabajé unos 3 años aproximadamente. Y bueno, estaba trabajando allí a través de una pequeña compañía que desarrolla software de vuelo de misiones para el Centro Espacial Goddard. Y allí pues tuve oportunidad de hacer mis primeros pinitos, por decirlo de alguna forma, en este campo, uh-huh. en el análisis de misión, en la mecánica orbital. Y bueno, trabajé en varias misiones. Una de ellas es el James Webb Space Telescope, que es un telescopio infrarrojo que se lanzará en el 2014. Y está planeado y que vaya a uno de los puntos de libración semiestable, conocido como el L2, en el sistema del Sol y la Tierra. Uh-huh. Y estudiar la formación de sistemas solares capaces de albergar vida. También trabajé en el Solar Dynamics Observatory, que es una sonda que fue lanzada a principios de este año y que está estudiando las variaciones solares y cómo estas afectan a la vida en la Tierra y cómo puede impactar a las comunicaciones y a la tecnología. Actualmente está orbitando en una órbita geosíncrona. Uh-huh. Y después de todos esos organismos, ¿no?, interiores de la NASA, en el que bueno, pues son bastante interesantes también, pero a ti con eso no te bastaba, ¿no? Tú decidiste que tu gran impulso era entrar en el JPL y después ya lo que sería actualmente una misión a Marte propiamente dicha, como lo que vamos a tener en el verano de 2012. Efectivamente, mi mente siempre estuvo realmente el trabajar para la oficina del programa de exploración de Marte en el JPL, como bien dices, de la NASA, que es realmente donde se encuentra el directorio, como lo llaman aquí, de todo el tema de la exploración de Marte. Y bueno, cuando llegó la oportunidad, unos 3 años más tarde, después de que terminara la universidad, los estudios universitarios, pues llegó esa oportunidad y sin duda la tomé. En el JPL trabajo como analista de trayectoria, ingeniero de misión para la oficina del programa de exploración de Marte, y he dado apoyo técnico a múltiples misiones y estudios como el Mars Telecommunications Orbiter, Mars Science Orbiter, Mars Netlanders, Mars Sample Return. Todas estas misiones, algunas misiones desafortunadamente se cancelaron en algún momento, otros son estudios avanzados. He trabajado en conceptos relacionados con misiones tripuladas a Marte. Y bueno, he sido el responsable del diseño preliminar de algunas de las misiones futuras, como las misiones del 2016 y del 2018, en la que estamos colaborando muy activamente con la Agencia Espacial Europea. Actualmente formo parte del equipo de diseño de misión y navegación del proyecto conocido como Mars Science Laboratory, que es el próximo rover que vamos a mandar a Marte el año que viene. Un rover del que hablaremos luego, pero antes nos siguen interesando más cosas acerca de ti, de una persona que nació aquí en Madrid, que tiene además orígenes gallegos y que lleva más de 10 años en la NASA. ¿Estás muy solo allí en Pasadena o estás bien acompañado y bien asentado allí? La verdad es que me tratan de manera fantástica. En Estados Unidos, la verdad es que la gente que trabaja, que tiene vocación, pasión por lo que hace, pues se le reconocen mucho los méritos y yo desde luego no tengo ninguna queja en absoluto. En el JPL, como bien dices, me tratan muy bien, me reconocen mucho el trabajo y me están dando muchas responsabilidades. De hecho, una vez que hablemos un poco del próximo rover que vamos a mandar a Marte, como verás, pues tengo un papel pues bastante importante en el diseño de la misión, sobre todo en lo que es el diseño de las trayectorias, los periodos de lanzamiento, etcétera. ¿Estás acompañado allí? ¿Hay algún español que con el que puedas hacer piña? Sí, hay varios españoles que trabajan en el campo de la navegación, la guía y también en los aspectos científicos de la misión. Quizás sepas que hay uno de los instrumentos que el rover Curiosity, como se le llama, como se le ha rebautizado ahora mismo, es un instrumento que se conoce como REMS, que es una estación meteorológica que va a tomar medidas de la velocidad del viento, temperatura, humedad, y pues básicamente va a intentar averiguar un poco más de lo que es la climatología del lugar donde vamos a aterrizar en MESEL. Porque al final conseguiste lo que pretendías en la NASA, que es llegar a esta exploración del planeta rojo. Y por consiguiente, yo tengo que preguntarte esto, ¿por qué es necesario invertir tantos millones en la exploración del planeta rojo y se ha dejado tan de lado la Luna? Pues lo cierto es que es una pregunta clave que mucha gente se hace, ¿no? Y a modo personal, pues siempre que comento pues que estoy trabajando en este programa, pues muchas veces de forma informal se me pregunta, bueno, ¿por qué es necesario invertir tantos millones en la exploración del planeta rojo? Y como muy bien has dicho, es una pregunta clave que mucha gente se hace. Y bueno, yo siempre digo lo mismo, desde un punto de vista filosófico, el hombre pues siempre ha tenido ha sentido una atracción por lo desconocido, por la exploración y el conocer, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista científico y realmente de nuestro propio origen, pues la pregunta de si estamos solos en el universo, si hay vida más allá de la Tierra, pues son unas preguntas claves, ¿no? Porque es el origen de la especie humana. Y Marte es realmente un objetivo muy atractivo por varios motivos. Uno es porque Marte es un planeta que está relativamente cercano. Tardamos aproximadamente 9 meses en llegar desde la Tierra a Marte. Comparado con la exploración de otros planetas, como puede ser Júpiter, pues tardamos 5 o 6 años, por lo que una misión de ese tipo pues prácticamente puede llenar toda tu carrera profesional, desde el comienzo del diseño de la misión hasta que la misión llega a Júpiter, puede pasar fácilmente 10 o 15 años. Sin embargo, en una misión a Marte el retorno científico es mucho más rápido. Hay oportunidades de visitar Marte cada 26 meses porque la geometría relativa de los planetas es óptima, y una de los puntos fundamentales es que en el planeta rojo hay posibilidades de que la vida se desarrollara en algún momento. Yo siempre digo que que demostrar que en uno de los planetas más cercanos existió algún tipo de vida, aunque sea microscópica en el pasado o incluso en el presente, sería uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad. Ten en cuenta que existen billones de estrellas en cada galaxia y existen billones de galaxias en el universo. Y bueno, pues de la forma que lo veo yo, es que si encontramos pruebas de algún tipo de vida en uno de los planetas más cercanos a la Tierra, eso indicaría que la vida tiene que ser muy común en el universo. Entonces, damos por supuesto que un científico de la NASA, ya instalado con muchísimos años de estudio, sí que cree que puede haber vida extraterrestre, por pequeña que sea. Bueno, esta es mi propia opinión. ¿Sí? Me gustaría pues indicar que todo lo que estoy comentando es mi propia opinión y no es una opinión oficial de la NASA ni sí, de JPL, pero es bastante posible que exista vida en los confines del universo. Como creo que fue Carl Sagan dijo una vez, que si el universo es tan grande que si realmente no existe vida en ningún otro lugar, sería realmente una pérdida de espacio, ¿no? Debido a las grandes dimensiones del universo, o sea, incluso pensar que estamos solos pues sería un poco egocéntrico, ¿no? Es decir, que no existe vida en ningún otro confín del universo. ¿Cuánto espacio desaprovechado, ¿no? Sería la frase. Exactamente, exactamente. Bueno, y llegamos ya a la fase, bueno, principal, ¿no? En este diseño de lo que es ya la misión Mars Science Laboratory, o este conocido ya Curiosity. ¿Cuáles son las ventajas, las innovaciones, lo que podemos esperar de esta nueva misión que se lanzará el próximo año 2012? Bueno, Curiosity es realmente una misión fascinante. Uno de los motivos por el que vamos a mandar Curiosity a Marte es porque Marte en un pasado fue muy parecido a la Tierra. Hoy, gracias a sondas como la Mars Global Surveyor, Mars Odyssey, Mars Express de la Agencia Espacial Europea o la Mars Reconnaissance Orbiter, sabemos que existían ríos, lagos, incluso océanos en Marte hace a lo mejor unos 4 billones de años. Sabemos también que en Marte existen grandes cantidades de agua bajo la superficie, a tan solo unos pocos metros, y también en los polos. De hecho, sabemos, gracias a los instrumentos que llevan estos orbitadores, que si se derritiera todo el agua que existe en el polo sur marciano, el agua cubriría todo el planeta con una profundidad próxima de 10 metros. Uh-huh. Una vez que sabemos que en Marte existía agua en la superficie en algún momento durante su existencia, y ahora todo el agua pues está o en los polos o baja a la superficie, como me han comentado, por comparación con la Tierra, sabemos que donde existe agua y existe una fuente de energía como es el Sol, hay muchas posibilidades de que exista vida como la conocemos, al menos como la conocemos en la Tierra. Y Curiosity es la primera misión de la NASA que se manda al planeta rojo, que está encargada en buscar carbono, y ese es un cambio fundamental. El programa de exploración de Marte de la NASA estaba enfocado en la búsqueda del agua. Ahora que sabemos con seguridad que existe agua en Marte, el siguiente paso es buscar el carbono. El carbono, porque es uno de los componentes fundamentales, ¿no? Para que, bueno, tal como conocemos nosotros, existiese o hubiese la posibilidad de que existiese vida, ¿no? En algún momento. Sí, exactamente. El carbono es fundamental para la vida tal y como lo conocemos. Es fundamental por su habilidad para unirse con otras moléculas, con otros componentes, otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y formar moléculas complejas de cadena larga que son claves para el desarrollo de la vida. Uh-huh. Algunas de estas moléculas son como las proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos. Y bueno, el Curiosity buscará no solo el carbono, sino estas moléculas orgánicas que hubieran podido ser utilizadas para el desarrollo de la vida, así como hábitats donde la vida se hubiera poder desarrollado. Antes hablamos también de esas primeras sondas que se enviaron, y ahora sí yo quería comentarte la sonda que se envió en 1999, que hubo un pequeño fallo de cálculo, ¿no? Entre la NASA, entre sus dos departamentos de Pasadena y el de Lockheed Martin Astronautic de Denver. Ese pequeño error, ¿no? En el sistema internacional de medida que, bueno, que acabó con la misión justo cuando llegaba a Marte. Sí, veo que estás muy bien informado. Lo cierto es que el fracaso de la Mars Climate Orbiter en 1999, junto con la pérdida de la sonda de la misión gemela que se mandaba, que era Mars Polar Lander, se mandó un orbitador y un aterrizador. Mars Polar Lander también fracasó unos meses después. Pues fue una gran tragedia para la NASA y paró prácticamente el programa de exploración de Marte para evaluar las causas de estos fracasos. La verdad es que me gustaría aprovechar un poco la ocasión para aclarar un poco lo que ocurrió en esta misión. Eso es lo que queremos aquí. Sí, bueno, no voy a decir nada que no esté disponible en Internet, pero bueno, lo que son los informes de investigación están disponibles, son de dominio público y se lo puede bajar cualquiera de Internet haciendo un poco de búsqueda a través de un navegador. Pero lo cierto es que hubo un error importante relacionado con el sistema métrico y el inglés, como dices, ¿no? Como bien comentabas. Pero lo que es también cierto es que los medios de comunicación lo exageraron un poco, ¿no? Lo representaron como si fuera un error que ni un niño de 10 años cometería, y bueno, obviamente no fue un error tan simple como eso. Eso no quiere decir que este error no se debería haber cometido. Fue un error grave, pero bueno, fueron una serie de circunstancias que propiciaron este fracaso. Lo que ocurrió realmente fue que hubo muy poca rigurosidad en lo que es el proceso de intercambio de datos entre los distintos grupos responsables de la misión. Y realmente lo que ocurrió es que la predicción de la trayectoria asumió que las tuberías de propulsión de la fase de crucero daban un impulso en unidades métricas, cuál era el proceso descrito oficialmente. Sin embargo, nuestros compañeros en Denver dieron las unidades en el sistema inglés. Esto propició que las maniobras que el grupo de navegación diseñó apuntar el orbitador a una altura más baja de lo planeado, lo que finalmente hizo que se perdiera el orbitador. Pero bueno, esta fue la consecuencia directa, pero realmente hay causas a un alto, más alto nivel que es importante tener en cuenta, y es que en aquel momento en la NASA estaba vigente un programa que se llama Faster, Better, Cheaper, más rápido, mejor y más barato, básicamente, que proponía mandar un montón de misiones a muy bajo coste comparada con las misiones que se habían mandado antes, como las Viking, que tuvieron gran éxito, o las misiones que se mandaban en los últimos 10 años, asumiendo un riesgo que era muchísimo mayor de lo normal. La idea era, pues eso, mandar muchas misiones de bajo coste y que al menos algunas de ellas funcionaran. El problema es que al mandar misiones de bajo coste, pues no se pudo hacer todos los tests que se requieren, todas las revisiones, todos los grupos de trabajo que normalmente se hacen, y esto era conocido, un riesgo conocido que los managers del proyecto estaban dispuestos a tolerar. Pero al final estas circunstancias llevaron al trágico final de estas misiones y al final del programa Faster, Better, Cheaper. Entonces, ¿le echamos la culpa a Denver o lo dejamos en que fue un fallo general? Fue un fallo general que realmente no debería de haber sucedido si se hubieran hecho los tests necesarios. Que se hacen normalmente. Lo que pasa es que por cuestiones de presupuesto, pues estas misiones se diseñaban muy rápidamente, no se hacían los tests necesarios, no habían los grupos de revisión de todas las maniobras, pero lo cierto es que el equipo de navegación sabía en aquel momento que había algo que no encajaba cuando llegaban los datos, y pues desafortunadamente pues era muy tarde para poder corregirlo. Actualmente tenemos, cada vez que se hace cualquier maniobra de corrección de la trayectoria, hay unas revisiones, hay unos estudios, la gente que tiene mucha experiencia está en un comité de revisión. Es muy improbable que este tipo de error se cometiera ahora, pero es precisamente por eso, porque ahora pues se toman los pasos adecuados para maximizar las posibilidades de éxito de la misión. El problema que tiene, uno de los problemas, no problemas, pero desafíos que tiene MSL, Mars Science Laboratory o Curiosity, es que las geometrías en el 2012 no son demasiado favorables, por lo que el problema es un tanto complicado, y dependiendo del día de lanzamiento, el lugar que finalmente se elija para el aterrizaje, lo que es el plan orbital de los orbitadores, podría tener que moverse para poder hacer la cobertura a MSL. Nuestro periodo de lanzamiento se abre el 25 de noviembre del 2011, estamos acercándonos rápidamente a esa fecha, un poquito más de un año nos falta, y se cierra el 18 de diciembre del 2011. Si todo sale bien, las llegadas a Marte serían en agosto del 2012, y el día exacto depende del lanzamiento. Porque además, para todos aquellos que quieran hacerse una idea en este caso de qué fases, ¿no?, componen este nuevo lanzamiento de esta misión a Marte con el Curiosity, yo lo he encontrado en YouTube. Os lo digo porque si buscáis en el buscador de YouTube, podéis encontrar allí la misión Mars Science Laboratory, y es espectacular porque, como hemos dicho antes, tenemos pues esa especie de rover que sale de, podríamos decir, ¿no, Fernando?, de una especie de nave espacial, ¿no?, que parecía impensable hace tanto tiempo y que ya no tiene los airbags, que tiene una especie de frenos con propulsores. Efectivamente, es una de las partes que causa uno de los mayores desafíos, ¿no?, en esta misión. Pero en general, mandar una misión a Marte es algo muy complejo, ¿no? Ten en cuenta que se trata de mandar un vehículo desde un planeta que gira alrededor de su eje y alrededor del Sol, a otro que también gira alrededor del Sol y alrededor de su eje, que se encuentra a más de 200 millones de kilómetros. Y como podrás imaginar, lo que es la llegada tiene que ser muy precisa, tanto en la fecha, con una precisión de segundos, como la precisión en el ángulo de entrada, ¿no? Tenemos unos requisitos de tan solo un par de décimas de grado para poder aterrizar en el lugar deseado. Uh-huh. Lo más curioso de todo es que la entrada se produce a Mach 24, lo que es más o menos una velocidad de más de 20.000 kilómetros por hora, y en menos de 7 minutos tenemos que posar el vehículo a la superficie con una velocidad cercana a 0 metros por segundo. Así que te puedes imaginar que esta fase de entrada, descenso y aterrizaje, pues nos da mucho respeto. Sí. Y aquí se conoce popularmente como los 7 minutos de terror, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque debido a la distancia entre la Tierra y Marte, y bueno, por la velocidad de la luz, las señales desde las ondas que mandamos a Marte, una vez que llegan a Marte, al planeta rojo, pues tardan aproximadamente 20 minutos, por lo que el vehículo tiene que ser totalmente autónomo durante esta fase. Y cuando nosotros recibimos la señal, no podemos hacer nada, no tenemos un joystick que controle el vehículo en ningún momento. Realmente lo que estamos haciendo es viendo una película, por decirlo de alguna forma. Estamos viendo lo que ha ocurrido en diferido. Sois testigos, por tanto, de lo que está ocurriendo y de lo que está haciendo el rover en ese momento. No sé cómo plantearte esto, porque no tenemos ya ni siquiera este rover lanzado, pero me gustaría saber si es viable un proyecto a Marte a largo plazo, si disponéis de los fondos, si os sentís arropados por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, de hecho, el programa de Marte ahora goza de una salud fantástica, pero bueno, todo esto puede cambiar con una nueva administración. Si hay un fallo de la misión que vamos a mandar, del Mars Science Laboratory. Pero tomamos pequeños pasos para el destino final, que es realmente mandar una misión tripulada a Marte en algún momento en el futuro. Lo que ocurre es que estas pequeñas misiones lo que van haciendo es desarrollar tecnologías avanzadas, ¿no? Para poder ir incrementando en pequeños pasos pues la tecnología necesaria para mandar misiones a Marte. Por ejemplo, en el caso de MSL, pues volviendo un poco a la pregunta que me hacías antes, pues tenemos un sistema de descenso pues muy muy innovador, ¿no? Es uh-huh. la primera vez que utilizamos lo que se conoce como Sky Crane, que es una especie de plataforma voladora que utiliza retrocohetes, ¿no? Sí. Que se utiliza una vez que el paracaídas supersónico nos decelera, hasta que podemos desechar lo que es el escudo térmico. Uh-huh. Y bueno, al llegar a una altura de aproximadamente 20 metros desde la superficie, pues se empieza la fase del Sky Crane, y el rover es desplegado mediante un sistema de cables similar a lo que es un helicóptero de carga. Uh-huh. Una vez que el rover toca el suelo suavemente, el vehículo tiene que pasar un test de persistencia para asegurarnos de que el rover se ha posado correctamente, y luego, pues una vez que se verifica el aterrizaje, el sistema de cables es cortado y lo que es el Sky Crane utiliza los retrocohetes para alejarse de la zona donde está el rover. Este sistema está orientado a lo que es el próximo paso antes de poder mandar una misión tripulada a Marte, que es la descarga de hábitats o módulos para dar apoyo a una misión de retorno de muestras de Marte a la Tierra, y en un futuro pues el poder mandar una misión tripulada a Marte. Pero bueno, esto tiene unos desafíos enormes. Como te decía antes, el rover pesa cerca de una tonelada métrica, y cuando mandemos una misión tripulada a Marte es muy probable que los uh-huh. módulos que necesitemos para soportarlos, para poder dar apoyo a los astronautas en Marte, pues pesen fácilmente 40 a 60 toneladas, por lo que esto es un desafío muy grande. Y bueno, podemos hablar un poco, si quieres, de lo que son los desafíos de mandar una misión tripulada a Marte. Yo te iba a decir que leí un documento tuyo en el que ponías que en el 2018 era una fecha posible, ¿no?, para hacer un viaje tripulado a Marte, y luego más tarde ya, no sé si fuiste tú o la NASA directamente el que se retractó de esa idea, que en el 2035 es, yo creo que de momento aventurarse todavía, ¿no?, después de lo que me has comentado, y bueno, y aparte de los siguientes problemas, que sería enviar una misión a Marte tripulada, pues que debería durar mucho tiempo y supondría un gasto enorme y envío de mucho peso que luego habría que retornar. Sí, efectivamente, el artículo técnico que comentas estaba basado en mi tesis que escribí en el 1999, en el 2000. En aquel momento, pues el 2018 todavía sonaba bastante lejos. Sí, ¿verdad? Estábamos casi a 20 años y bueno, pues si se diera el soporte, el presupuesto necesario para desarrollar las tecnologías, el 2018 hubiera podido ser una fecha viable. Lo que ocurre es que, claro, el presupuesto de la NASA es limitado, hay otras metas a corto plazo y realmente lo que mi artículo técnico ponía hincapié era en que el 2018 es una oportunidad fantástica para mandar misiones a Marte por lo que es la geometría relativa de los planetas. Es una oportunidad óptima en el sentido de que podemos mandar más carga útil en ese año con el mismo vehículo lanzador que en otros años, ¿no? Las uh-huh. oportunidades de lanzamiento se repiten aproximadamente cada 26 meses, pero hay unas oportunidades que son de lanzamiento que son más beneficiosas que otras. De hecho, en el 2018, los planes actuales, gracias a un acuerdo que se ha hecho con la Agencia Espacial Europea, se hizo público hace tan solo unos meses, es el mandar una misión similar a AMSL, utilizar el mismo sistema de descenso y aterrizaje, pero en vez de incluir un rover, se incluirían dos rovers. Uno que sería un rover proporcionado por la NASA y un rover proporcionado por la Agencia Espacial Europea. Los dos rovers serían de menos tamaño que AMSL, pero tendrían objetivos directos en relación a una futura misión de retorno de muestras de Marte a la Tierra. Es más complicado, ¿no? El doble de trabajo y la verdad es que estaría bien, ¿no? Al fin y al cabo, porque seguir explorando, ¿no? El universo es importante y gente que lo hace posible es gente que trabaja en la NASA y en la ESA también. Y Fernando Villera es uno de ellos, un ingeniero aeroespacial superior que llegó a San Luis hace ya bastante tiempo y que se quedó a vivir en Pasadena para hacer realidad su sueño, que yo creo que primero fue llegar a la NASA, ¿no? Pero más tarde yo creo que es llegar a ver a un hombre en Marte. Sí, sin duda es uno de mis objetivos en mi carrera profesional, con un poquito de suerte el poder contribuir a lo que es el diseño de misión de una misión tripulada a Marte. Si el presupuesto se diera y los avances tecnológicos estuvieran disponibles, pues en el mejor de los casos quizás lo pudiéramos ver hacia el 2030, 2035, pero bueno, habrá que cruzar los dedos. Fernando Villera, muchas gracias por haber compartido con nosotros y con todos los oyentes, ¿no?, de La Rosa de los Vientos, una entrevista que ha sido, desde mi punto de vista, muy particular y fascinante y bueno, que nos ha aclarado muchos misterios, entre comillas, que podía existir sobre esta nueva misión y que no teníamos información de primera mano como hemos conseguido ahora. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Magnífica entrevista, muchas gracias Pancho, muchas gracias Fernando. Querer es poder, un gran tipo con un gran cerebro, soñó y consiguió hacerlo realidad, un verdadero placer. Ponemos ahora los pies sobre la tierra, aunque por las películas ellos los ponen poco, más bien suben por las paredes, trepan, dan saltos inhumanos, desaparecen tras estelas de humo, los ninja. Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola nos esperan ya para ofrecernos todos los detalles sobre estos mercenarios del lejano oriente. La Zona Cero. Rodeados de leyendas, de mitos, el cine en los últimos años les ha llevado al primer plano de la actualidad en diferentes películas y en diferentes obras. Sin embargo, conocemos muy poco de lo que hay detrás de los guerreros ninja. Y lo que conocemos y lo que se sabe lo vamos a descubrir en compañía de Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Buenas. En el segundo de los monográficos de esta temporada, Silvia, sobre un asunto del que todo el mundo parece saber. Podemos comprar ropas ninja, podemos comprar espadas, podemos... Bueno, pero, sin embargo, ¿qué sabemos sobre el mundo de los ninja? Exactamente. Los disfraces, vamos, en Halloween es un no va más. Pero, ¿esos ropajes negros en origen eran así? No. Bueno, sí, no, como todo. Es verdad que